ya fue más la historia de Santa Sabina, pero la primera tocada fue en febrero de 1989, que por una cosa especial también Rita y Alfonso André habían estado saliendo, uh-huh. Y Rita le decía, ellos ya eran los Caifanes, ¿no? O sea, ya han grabado tu primer disco, y entonces Rita lo convenció de ir al ensayo, y el día que llegó al ensayo se dio cuenta que Patricio, que era su alumno, era el baterista. Okay. Y oyó las canciones y vio a Rita cantando y pues se fue para atrás y dijo, no, ustedes tienen que salir a tocar ya, porque ya llevábamos un año ensayando. Ajá. Y entonces nos consiguió, él quería que tocáramos como por ahí de noviembre, diciembre, en una legendaria tocada en el Rockstop de las Insólitas Imágenes de Aurora, que se habían juntado para pues un regreso, pues una cosa muy especial. Ya no existían Caifanes. Sí, sí, ya era Caifanes en ese momento. Y entonces Alejandro, que no nos conocía, dijo, no, que no nos abra nadie. Y entonces, pues esperó a una exposición, porque Alfonso también pintaba, tenía uh-huh. relación con artistas plásticos, y entonces nos consiguió esta tocada, que era una exposición de artistas plásticos de Guadalajara, y era un desfile de moda, y nos metió en el cartel. El cartel era María Bonita, el grupo de Mario Lafontaine y su hermano, uh-huh. Los Simples Mortales, que era una banda pues que también se adelantó a su tiempo, era como un ska, new wave, funk, en donde tocaba Diego Maroto, Julián Brody, Álvaro Ruiz, músicos que luego fueron pues bastante influyentes, digamos, ¿no? Y nos metió ahí y fuimos un poco una revelación, teníamos 7 o 6 canciones nada más, y pues toda la banda así como que dijo, órale con estos chavos, ¿no? Sí, sí, sí. Y precisamente me imagino que todo el mundo debe haber dicho eso, porque aunque el rock mexicano estuvo prohibido durante mucho tiempo, aunque se estaba inventando y estaba encontrando su sonido, de alguna manera había un sonido más ligado al rock and roll y al barrio. Había otro sonido que se estaba acercando, pues incluso ahorita que mencionas a Las Insólitas o a Caifanes, a la música con raíces mexicanas. Y Santa Sabina, pues sonaba Santa Sabina, sonaba a otras cosas, tratando de encontrar una identidad muy, muy propia. Que uno, yo siempre me pregunto de dónde vienen las influencias, las raíces de Santa Sabina, pero si quieres le entramos a eso más al rato o en otra ocasión, porque ahorita lo que nos interesa que nos platiques, Poncho, es a qué viene en Hermosillo. Sabemos que tienen tocada en el London Punk, allá en el London Pub, el sábado, pero también hay exhibición de documental en la Cineteca, y esta parte a mí me llama mucho la atención, porque mucho de lo que nos estás platicando lo vamos a poder ver y escuchar ahí en la Cineteca, y además hay clínica de bajo y batería, precisamente ahorita que hablabas de estos chamaquitos que estaban ahí junto con Alfonso André planeando esta tocada en la exposición pictórica. Pues ustedes dos desde aquel entonces improvisando juntos, ahora dando clínicas, ahora ustedes son los que dan clínicas, estarán dando una clínica también, ¿no? Exacto. Hermosillo, pues la verdad en la historia de Santa Sabina es muy importante. Esta última tocada de Rita pues fue en el Gato Pollo, y pues había habido cosas siempre en la historia muy interesantes, muy compenetradas, ¿no? Y ahora pues no es la excepción. Ahora estamos haciendo en el Vive Latino que estuvimos ahora, tuvimos a, además de Tania, que es como la que ha estado últimamente cantando con Santa Sabina, uh-huh. Tenemos a 2 amigas cantantes que nos están como pues ayudando a partir del Vive Latino como a darle un poquito más de color a la onda de la cantada. Son Sarmen Almond y Angélica Victoria. Entonces okay. Van las 3 cantantes, y eso pues para la presencia que requiere el lugar de Rita, pues le da mucho color, mucha dinámica. Sí. Y eso va a ser el 25 en el London Punk, como le dijiste. Sí. Y eso es en la noche del 25, pero ese mismo 25 Patricio y yo a la 1 damos una clínica de bajo y batería en el Estaca está Cabrito o algo así. Está Cabral. Ajá. Está Cabral. Sí. Ahí la vamos a dar a la una. Y el 24, un día antes, yo voy para saludar a unos tíos que tengo allá. Y además presentar la película de Santa Sabina que hicimos para conmemorar los 30 años de Santa Sabina. Hicimos 4 conciertos, pero también le metimos como una cosa experimental, tecnológica, que son conciertos compuestos surround, tocados surround, grabados surround y mezclados surround. Okay. O sea, ahorita, por ejemplo, hay muchas conciertos y cosas que están saliendo que son inmersivos, multicanales, surround, pero no fueron generados desde el principio así. Nosotros lo hicimos desde que compusimos o que hicimos los arreglos para esos 30 años. Y entonces para este concierto invitamos muchas amigas y muchos amigos a cantar. Y está casi todos los que fuimos de la banda en la historia de Santa Sabina. Ah, qué buena onda. Entonces, eso es el documental, es de Santa Sabina y es el aniversario 30 de Santa Sabina, la serie de conciertos grabados, además en surround, desde origen. Exacto, en realidad es el concierto de Los Pinos. Ok. Es documental del concierto, es como una película del concierto, es el concierto. Y pues pasan muchos cantantes, muchas amigas, muchos amigos. Está el coro de Rita, está Alfonso, está Salvador de Castañeda, está Iraida Noriega, está Carlos Sacán, etcétera. Hay como muchos regalos que fueron para esa conmemoración de los 30 años de la banda. Sí. Y además está este extra tecnológico que pues también tiene como una cosa muy padre, muy relevante. Claro, oye, y me imagino, Poncho, para ti, para Patricio y para los que estaban ahí en la prepa, empezando a querer ser rebeldes a través de la música, me imagino que ni remotamente se imaginaban que uno de los integrantes iba a ser subsecretario de salud, y menos que ustedes iban a celebrar un aniversario de décadas de una banda de rock en Los Pinos. Entonces, qué locura, creo que es lo más punk que les ha pasado, Sí, eso yo creo, y una tocada en Huautla de Jiménez, ¿no? Que fuimos la primer banda de la historia, con todo y que pues a ver a María Sabina fue Jim Morrison y Led Zeppelin, los Beatles. Nosotros fuimos la primer banda de rock que tocó, y gracias a la organización de las Juventudes Anarquistas de Tehuacán, Puebla, fue que pudimos también tener ese hito de en un lugar en donde el rock se vio influenciado por la cultura pues mazateca, ¿no? De la sabiduría de María Sabina. Pues no había habido jamás una tocada de rock. Y nosotros, como tú sabes, como saben, hacíamos tocadas muy hacia lo pagano. Sí. No era como una cosa de unos rituales muy profundos, pero muy pagano. Y cuando fuimos a tocar a Huautla, supimos lo que era realmente una tocada pagana de verdad. Claro, sí. Claro. Ahí sí. Ustedes fueron a poner ahí su show, pero a final de cuentas el entorno los jaló hacia el ritual, ¿no? Así, pero de una manera así que dicen, o sea, estaban limpiándonos en el escenario, pasándonos el copal y las hierbas, varios curanderos muy importantes de Huautla, abajo estaba la banda tocando para nosotros. Nosotros estábamos bailando un guajolote, un cántaro, todo lleno de flores de cempasúchil, cohetes. Nosotros, o sea, no podíamos cerrar los ojos, estábamos impresionados de lo que era esa fiesta que nos estaban haciendo a nosotros, ¿no? Claro, oye, y ahí muy hermoso, conocimos a la hija de María Sabina y nos dio el nombre de la banda, pues ya de una manera formal, ¿no? Ah, muy bien. Oye, ¿y hay grabación de eso, Poncho? Debe de haber algo, pero pues mira, nosotros no tenemos, hay fotos que sí sacamos, pero no teníamos cámara nosotros, era un tiempo también donde pues eran videochos, sí. Y allá en Huautla pues en realidad la cosa de el recurso y la tocada pues era muy, muy precario, ¿no? No, claro, de hecho era era una época en donde ustedes, incluso tocando en escenarios profesionales, seguían cargando sus instrumentos y a veces cableando, ¿no? Mucho más allá en la zona rural, en una comunidad indígena. Así mero, sí. La consola de luz eran unos clavos, en donde pues agarraban los alambres de los clavos y ahí se prendía una luz, ¿no? O sea, precario y lo que te sigue. Sí, sí. No, qué buena onda. Pues, Poncho, ¿cuántas anécdotas, cuántas historias? Un grupo icónico, la verdad, que además ha servido como escuela, me parece, Santa Sabina. Seguramente se les acercan constantemente raza muy jovencita para decirles todo lo que han hecho por su vida, nuevos músicos que están hablando de eso. Ahorita están rescatando este proyecto de Santa Sabina. ¿Cómo sientes a la nueva generación de audiencia, de público? ¿Le entiende, le prende igual su música? ¿Ustedes han tenido que cambiar la dinámica? ¿Cómo lo ves estas nuevas generaciones de banda rock and rollera? Pues con la banda pasan cosas interesantes, porque los papás que vivieron a Santa Sabina en nuestro tiempo, pues le enseñan a sus hijos la música de Santa Sabina, y muchos pues lo pueden relacionar con cosas que ya pasaron después, digamos, ¿no? Uh-huh. La misma imagen de Rita, pues las niñas la relacionan con la Merlina mexicana, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, por el rollo gótico, ¿no? Sí, qué buena. Entonces llegan a los conciertos los chicos de 17, 18, 20, 21 años, y nos dicen, jamás pensé que podía verlos tocar en vivo. Sí. Y pues yo he oído a Santa Sabina por mis papás todo este tiempo, pero escucharlos en vivo es la revolución de nuestra cabeza y de nuestro espíritu. O sea, y eso es así como algo hermoso, porque pues así como dices, nosotros no calculamos nada del futuro de cuando estábamos haciendo todo. Claro. Pero también nos hemos dado cuenta que nos adelantamos a varias cosas sin tampoco preverlo, ¿no? O sea, la rola del zapatismo de Nos Queremos Morir, que habla de un comandante, pues salió casi 4 años antes de la erupción de los zapatistas. Exacto. Sí. La canción del vampiro de Entrevista con el Vampiro, de Canción para Luis, nosotros leímos el libro 3-4 años antes de que saliera la película. Y así, ¿no? O sea, como muchas cosas que fuimos como sin querer. Visionaron sin saberlo. Ajá, y yo creo que ahorita está pasando eso con la nueva generación, o sea, cuando se den cuenta lo que significó Santa Sabina, porque además creo y me he dado cuenta con el tiempo, no es que lo sepan ni que lo hayamos hecho con intención. Nosotros somos una banda que se relacionó con distintas formas del arte, ¿no? O sea, tenemos una cosa muy escénica, muy teatral, muy en relación a lo lírico, ¿no? Siempre nos interesó que poetas de profesión hicieran letras para nosotros, retomar poetas de pues, la generación, pues no sé, de Villurrutia, de mismo Silvio Rodríguez, retomamos música. Sí, el sueño con serpientes que hicieron, ¿no? Uh-huh. Entonces eso va teniendo, yo creo que como un material para identificarse con las generaciones de ahora. Sí. Que están buscando también como carnita, ¿no? Porque pues ya hay mucho tiempo también como de un art, de un entretenimiento confundido con arte, ¿no? Y ahora yo creo que pues muchos de las generaciones nuevas están buscando las cosas que tienen más relación con lo artístico que con el entretenimiento. Sí, y creo que nosotros tenemos ahí como algo que pues proponerle. Uh-huh. Y eso es muy padre. Ahora que estuvimos en el Vive Latino, la verdad es que se llenó el estadio donde tocábamos. Estábamos hablando como de... Empezó el concierto con unas 10,000 personas y terminó como 22,000 personas. Uh-huh. Y eso habla de que fue nuestra generación la que estaba ahí antes de que empezáramos a tocar, y la nueva generación fue la que fue llegando de otros escenarios. Sí. Porque querían vernos, no quería pasar, que pasara desapercibido, o que ellos se perdieran algo que para ellos les simbolizara algo pues también de ellos, ¿no? ¿Cómo no? Claro, creo, no, una nostalgia creo, prendida. Eso, eso. Y pues está sucediendo y creo que eso es sí, parte de lo que será la nueva historia de la sí, banda. Oye, Poncho, y hablando de esta nueva historia de la banda y de la banda que, como nacieron también, o sea, escucho que mencionas ahí el nombre de artistas, de mujeres que les están acompañando. Ya no se imaginan un Santa Sabina sin una voz femenina, ¿no? No, no, Santa Sabina es con voz de mujer. Sí. Y, con energía de mujer y con inteligencia de mujer, digamos. No, ahorita realmente le dio a la banda mucho más de lo que se veía en el escenario. Sí. Claro, y se dio como una... Nosotros fuimos los primeros, por ejemplo, que rentamos el Teatro Metropolitan para hacer un concierto y ser una empresa nosotros. Y eso vino mucho de, pues, de la inteligencia y la pericia de Rita, ¿no? Sí. No, y además, hay que decirlo, a mí Santa Sabina me gusta muchísimo, me gusta su música, me gustan sus letras, me gusta su estilo y demás, pero es innegable que la imagen de Rita Guerrero al frente era pues la imagen con la que uno se quedaba, ¿no? Entonces también esa imagen poderosa, con el micrófono lleno de flores, con su maquillaje, con su vestuario, era pues lo que uno quería ver, a fin de cuentas, y qué bueno que lo mantengan ya sin Rita, pero con la esencia de Rita que siga presente, porque me parece que es lo más justo para su memoria además. Sí, ahí te tenemos, Poncho. Algo pasó ahí con la sí, con la llamada, porque tenemos el enlace todavía. Sí, sigue la llamada, pero no lo escuchamos. No te escuchamos, Poncho. Te vamos a colgar y te vamos a volver a llamar ya nada más para despedirnos, por favor, nada más, porque pues no queremos cortar así de manera maleducada la entrevista, ¿no? Sí. Pero por ahí sucedió algo en la comunicación, que esperamos retomarlo. Aprovechamos para decirles, anótense 6624-759071 si quieren ganarse un boleto para Santa Sabina este sábado. ¿Sabes? Parece que tiene problemas para escucharnos. Poncho, ¿nos escuchas ahí? A ver si ahí nos escucha. Algo está pasando con su micrófono o algo está pasando con nosotros. Ahí le decíamos al principio que se escuchaba muy bien. Ahí estamos. Algo pasó aquí que se nos cortó tu voz, pero sí te decía, me parece lo más justo incluso para la memoria de Rita que su esencia se mantenga ahí. Aquí estoy. Sí, sí. No queremos quitarte mucho más tiempo, Poncho. Algo está pasando ahí. Sí, Poncho, estamos teniendo un problema ahí con la señal, al parecer por el tránsito. No, incluso se está retroalimentando, verás. Habla, No, se nos retroalimenta la llamada. Te tenemos que volver a llamar, Poncho. Bueno, vamos a intentarlo por última ocasión, porque algo sucedió ahí que se está retroalimentando feo y no. Sí, bueno, ya estamos para despedirnos con Poncho de Santa Sabina. Muchísimas cosas que platicar con él, que seguramente lo podremos hacer ahora que estén en Hermosillo. Tienen tres eventos, tienen una clínica el mismo sábado que van a tocar ahí en el London Pub. El sábado temprano están en esta Cabral dando una clínica de bajo y guitarra. Después tienen el documental de Santa Sabina, este concierto de 30 aniversario, y tienen el concierto ahí en London Pub. Poncho, una disculpa, tuvimos muchos problemas con el audio, pero parece que ahí estamos bien. Yo, el gusto es mío, y pues espero nos demos cita el 24 a la película, es a las 8 de la noche en la Cineteca, y el 25 a los que quieran ir a la clínica. La clínica no es especializada para bate, o sea, sí lo es, pero puede ir cualquier persona que se interese con cualquier cosa de Santa Sabina y de nosotros. Claro, y en la noche nos vemos en el London Punk, para el concierto, que va a estar así hermoso, porque logramos que fueran las tres cantantes, eso es un lujo, y pues para compartir pasado, presente y futuro, ¿no? No, y por último, a mí me gustaría preguntarte, Poncho, disculpa que abuse ahí del tiempo, pero hablas de una nueva etapa de Santa Sabina, hablas de esta conexión que ya está con las nuevas cantantes y demás. ¿Están componiendo, están haciendo material nuevo, tienen planes de algo hacia el futuro que no sea únicamente el rememorar, que a mí no me molestaría para nada que estén rescatando la música genial que tienen, pero tienen pensado seguir con una nueva etapa de Santa Sabina en cuanto a composiciones? Pues lo hemos intentado. Queríamos llegar al Vive Latino con 3 canciones nuevas, pero la verdad es que la vida es demasiado, ya ahora está intervenida por tantas cosas que ha sido muy difícil. Sí lo hemos pensado, sí tenemos las canciones, no lo hemos logrado. Esa es la verdad. Okay. No, pues esperemos que pronto saquen, pues ya ves que ahora hasta se usan los EPs, entonces ya no tienen que sacar las 10 rolas mejores, sino con una o dos que saquen ya pueden empezar a sentirse que están en otro lugar. Te agradecemos muchísimo, Poncho. ¿Sabes? Mira, yo voy a hacer la me gustaría conocer esto, Poncho, la última pregunta Santa Sabina, ¿se mantiene? O sea, ¿lo piensan ya como un proyecto a futuro? A futuro o sea, ¿los vamos a tener ya en el chart así de con posibilidades de canciones nuevas? Eso, el futuro de la Santa Sabina, ¿cómo se vislumbra? Pues mira, una cosa creo que es como el deseo y otra cosa es el día a día, ¿no? Es como sí. Un poquito como los alcohólicos ven la vida, yo creo, ¿no? Es como, podemos imaginarnos mucho y desear muchas cosas grandilocuentes, sí. Pero si no lo construimos al día a día, sí. Pues también es mucha ilusión, ¿no? Claro. Tenemos la intención, porque significa mucho para nosotros en nuestra vida, pero también somos personas ya muy distintas de estos chamacos impetuosos y tenemos muchas cosas en nuestra vida. Sí. Con todo y eso le ponemos mucho, mucha intención, mucho énfasis, pero he de confesar que decía yo hace un rato, no hemos podido hacer las canciones nuevas, ¿no? Sí, con todo. Y que nos las hemos imaginado, las tenemos, las queremos hacer, pero apenas nos da la vida para ensayar los shows sí. Como están, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues ya. A ganas hay, pero la realidad la vamos a ir haciendo de al ladrillo. Claro, lo seguro es que este sábado tocan en Hermosillo. Esa es segura. Eso es, tal cual. Excelente. Así de la semana yo creo que podemos ir haciendo los adelantos. Perfecto. Poncho, pues te vemos por acá desde el viernes, que están por acá con la presentación de la película ahí en la Cineteca Sonora, y el sábado en 2 horarios. No se la pierdan porque no está editada, no está publicada en ningún lugar esa película. Sí. Y el montaje en relación al audio es muy complicado. Y entonces lo hemos presentado en muy pocos lugares. Es como una ocasión muy especial que se da, que la Cineteca tenga el recurso técnico para hacerlo, la disposición. Entonces es algo que no se lo pierdan. Excelente. Y bueno, la tocada también, ¿no? Y la clínica, pues también, ¿no? Lo hacemos con mucho cariño. Hay una chica de 17 años inscrita que también nos dio una cosa muy especial en el corazón, porque pues eso que platicábamos, ¿no? Es gente de otra generación interesada y eso pues nos conmueve profundamente. No, definitivamente. ¿La clínica tiene un costo, Poncho? ¿Lo puedes decir sin bronca? Tiene un costo, pero ahorita estamos haciendo una promoción que es como un 2x1 o al 50%, que son 300 pesos, creo, al 50%. No, pues mira, 300 pesos por ir a tocar con Poncho y con Patricio, son los mejores 300 pesos invertidos en este año que pueden tener. Poncho, te mandamos un abrazo, te agradecemos mucho la disposición, nos encontramos el fin de semana, pásenla bien, saludos allá a la banda. Ya no hablamos de política, pero pues está pendiente. No, hay muchísimos temas. Si tú quieres, le seguimos, ¿eh? No tenemos bronca. Muy bien, ya saben que nosotros también somos bien políticos también. No, claro, y precisamente política y rock and roll, nos vamos a despedir de la entrevista con Poncho. Pues me parece que con esta rola que fue la que más se relacionó con lo político, porque fue himno del zapatismo durante un tiempo, la de Nos Queremos Morir, ¿no? Ah, exactamente, tal cual. les agradezco yo y les mando un abrazo y el viernes nos lo damos. Perfecto, el viernes nos vemos por acá. Hasta prontito. Hasta pronto. Hasta pronto. Ahí está. Poncho de Santa Sabina. Hay que aprovechar, mira, que los vamos a tener por acá el próximo fin de semana para alimentar esas nostalgias, también ese gusto por la buena música. Así que ahí aquí tendremos a los Santa Sabina. Así es, y bueno, tantas cosas que platicar de la historia de Santa Sabina. Yo podría contarles varias anécdotas, entre ellas una que rescato con mucho cariño cuando termina una de las tocadas de Santa Sabina aquí en Hermosillo, por allá por las inmediaciones del CUM, en una Expo Canaco. Está Rita saludando a la raza y al final se acercaron los músicos a saludar a la banda que fuimos a ver el concierto. Y estaba lejos de nosotros, de las personas con las que yo iba. Y de repente le digo a Rita, ya cuando está un poco más cerca, le digo, porque sabía yo que estaba algo planeándose de teatro, le digo, Rita, ¿cuándo vuelves a actuar? ¿Cuándo vuelves a los escenarios? Sí. Dejó todo lo que estaba haciendo para acercarse a platicar de las ganas que tenía de actuar. Y bueno, ya se agarró una plática conmigo solito, nada más porque le hablé de teatro, ¿no? Esta mujer inquieta que estaba en la música de rescate de los ritmos medievales, que estaba al mismo tiempo metida en el rock and roll, que estaba metida en la poesía, que estaba metida en por las artes visuales, pero muy muy metida en las artes escénicas, en el teatro. Me tocó saludarla en un par de obras. Ahí es en esa ocasión en que le dije del teatro. Yeah. Uy, se le cambió la cara. Fue como volver a iniciar el concierto como con toda la pila, ¿no? Yeah. Esta mujer inquieta. Y de Santa Sabina también muchas, muchas anécdotas. Bueno, vámonos con esto, nos queremos morir. Y lo que queremos nosotros es que ustedes llamen para que se ganen un boleto para el concierto de Santa Sabina. 6624-759071. Nos queremos morir. Thank you. Bueno, nos queremos morir, decía Santa Sabina, decía Rita Guerrero en su voz, claro que no, era literal que se quería morir. Desafortunadamente, tiempo después, el cáncer se la llevó. Esta rola yo no sabía, fíjate, y nos acaba de confesar Poncho, el bajista de Santa Sabina, que esta rola la compusieron años antes del nacimiento del Ejército Zapatista. Y yo no lo sabía. Unos 4 años antes la compusieron para salía en esta obra de teatro donde se conoció Santa Sabina, que iniciaron en el 88, entonces pues sí es algunos años antes. Y me parece muy, muy sorprendente esta declaración, porque sabemos que esta rola se convirtió como en el himno del Ejército Zapatista desde los eventos culturales, desde la resistencia, era algo de lo que se mencionaba mucho. Incluso en el aniversario 50 del movimiento del 68, también esta rola sonó mucho, se relacionaba con los movimientos sociales. Pues qué buena onda esta entrevista que tuvimos con Poncho de Santa Sabina, y qué bueno que ustedes se están comunicando. Síganse comunicando, 6624-759071. Al final de nuestro espacio noticioso vamos a entrar a meter todas las llamadas, todos los mensajes a una tómbola virtual, hay que decirlo, de estas ruletas que hay con los numeritos. Ajá. Los dos ganadores se van a llevar un boleto para asistir a Santa Sabina, y nos va a dar mucho gusto encontrarnos por ahí el fin de semana. El fin de semana vamos a andar en los 3 eventos, tanto en la película, como en la clínica, como en el concierto. Sí, sí, sí, sí, me dará mucha pena que me voy a perder la película, pero híjola. Estará buena, ojalá que se quedara por acá un ratito, hombre. Sí, difícil, como nos dice Poncho, si no la vemos, volverla a ver por las condiciones de grabación que tiene la película. Entonces, pues no hay que perdérsela. Hay que estar ahí al pie del cañón. Este viernes es la película. El viernes es la película. Viernes 24, ahí en la Cineteca Sonora. Y pues ahí está, a darnos ese gustito. Claro, claro. Escuchar. Y mucha gente tiene dudas de si va a Santa Sabina o no. Pues es una banda que ya fue, vienen completos, pues claro que no vienen completos porque Rita ya no está, entonces conviene o no conviene. Miren, ahorita después de escuchar a Poncho, yo creo que vamos a escuchar Santa Sabina, sí. Como debe de ser, corregido, aumentado, ¿no? 3 voces para llegar al concepto que ellos quieren encontrar. Vienen recién desempacados del Vive Latino, o sea, no están improvisando, vienen bien ensayaditos. No, yo a veces tengo resistencia con las bandas que se reúnen de nuevo y dices, es por lana o es por lo que sea. Aquí me parece un interés más auténtico, más de ¿qué estamos haciendo separados durante tanto tiempo? O sea, era una pausa que nos dábamos por la enfermedad de Rita, y de repente llevamos ya años. Yo no sé cuántos años lleva de fallecida Rita, ahorita lo reviso, pero son más de 10 años. Sí. Son más de 10 años que falleció Rita, entonces más de 10 años que Santa Sabina no está tocando. Antes se habían dado una pausa ya, donde estaban con sus respectivos proyectos. Ahí me tocó ver a Poncho en un barecito con el proyecto que tenía. Me tocó escuchar a Rita también con el proyecto de música tradicional europea, ¿cómo le llamaba? Música barroca o algo así. Y pues en ese impas que se dio Santa Sabina, no sé, 2 años, una cosa así, estuvieron en otro rollo. Ya son muchos años sin tocar, me parece que era necesario que dijeran, ¿por qué no nos juntamos como hace 40 años, ¿no? Como hace 30 años. Sí, sí. Es curioso pensar en Santa Sabina. Yo no los conozco de manera personal, ¿no? Yo conozco su sonido. Más estando aquí en la radio, empecé a convivir más con estas canciones y surgió orgánico también, ¿no? Mi gusto por ese sonido. Y es muy curioso imaginar que tiene tanto tiempo sin tocar, y que haya además, que sea un grupo icónico. O sea, esa es la verdad, para nuestra región por lo menos. Para nosotros aquí en Hermosillo, creo que es un grupo que ha formado además, ha formado el oído de algunas personas, ¿no? Para este género. Entonces es curioso imaginar que tiene tanto tiempo sin tocar. Sí, y pues la verdad a mí culto? Me... ¿Culto? ¿Podría ser eso? Yo creo que definitivamente es una banda de ¿una culto. Banda mira, de culto? Ya cuando vino al Gato Pollo, ¿sí? Con Rita todavía, ya era de culto, ¿eh? Ya era una banda en donde muchos de quienes íbamos a quererla ver era la banda que nos había acompañado en muchísimos momentos de nuestra vida. Sí. Era un sonido especial. A mí la verdad sí me parece que es de esas bandas que no le copió a nadie, que tenía un sonido particular, que tenemos que escuchar para completar el soundtrack del rock mexicano en nuestra cabeza, ¿no? Sí. Y hay muchas bandas a mí que me gustan del rock mexicano en específico, no solo en español, pero Santa Sabina sí me parece que se cuece aparte en muchos aspectos, muy adelantados a su época. Ahorita, y eso me parecía también muy interesante, que dice que los jóvenes están recibiendo y están reencontrando muy bien la música de Santa Sabina. Puedo imaginarlo, ¿eh? El sonido se escucha, la verdad es que el sonido sí se escucha de hace 20 años, ¿no? Sí. Pero el estilo como que puede caer bien en estas fechas. Totalmente, sí. Yo también así, ahorita que lo decía, dije... Y la letra incluso. Dije, pues sí, como que hace 30 años a muchos no escuchábamos Santa Sabina todo el día porque nos parecía como cifrado, oscuro, intelectual, no sé, y de repente ahora como que puede ser mejor recibido. Yo creo que sí, puedo imaginar hasta personas menores a mí que podrían descubrir el sonido, las letras, sí, se da la interpretación y yo creo que alcanza, no es solo un producto de su época, pues. O sea, no. Creo que el... Hay sonidos que envejecen bien, sí. Y me parece que este es así como podríamos decir de esos galanes otoñales o las mujeres, ¿cómo se les dice? Bueno, de estas mujeres muy atractivas aunque tengan más de X edad. Sí. Así me parece que son de esas que volteas a ver y dices, uh-huh, mira qué bien conservado está. Yo creo que sí. Yo creo que bueno, sí está padre. Vamos a cambiar de tema. Claudia Sheinbaum hoy prácticamente dedicó la mañanera a hablar de lo de Teotihuacán. Sí. Un hecho aislado, un hecho de un individuo en lo particular, un hecho individual, pero que está moviendo la narrativa en nuestro país. Sí. Y hoy movió la narrativa en la mañanera. Vamos a escuchar. Todos sabemos que no habíamos presenciado algo así en México. Es la primera vez que ocurre. Esta persona, por todo lo que indican las autoridades ministeriales, pues tenía rasgos pues de problemas psicológicos y estaba influenciado por episodios que habían ocurrido en el exterior. Entonces, no es algo que esté vinculado con delincuencia, con hasta donde tenemos toda la información, sino es un hecho de una persona que toma esta decisión y que incluso, como lo señala el fiscal del Estado de México, lo tenía preparado de acuerdo con las investigaciones que están haciendo. Evidentemente, tiene que seguirse investigando. En estos casos, no hay que especular. Lo más importante es la información a partir de la investigación rigurosa que hacen las fiscalías. Porque todo lo demás, pues ¿en qué se basa? No hay, digamos, ninguna base para señalar alguna otra cuestión que hubiera estado involucrada con la situación del día de ayer. Ahí está la presidenta hablando de lo del tiroteo en Teotihuacán. ¿Qué sucedió? Un individuo se subió a la pirámide de la luna, ahí estaban algunos turistas. Yo no sabía, hasta hace poco me enteré que Teotihuacán lo abrían el lunes, porque la mayoría de los museos en nuestro país están cerrando en lunes, los del INAH, pero Teotihuacán es tan visitado, es tan seguido, que en lunes está abierto y además hay bastante gente. Por porque no hay otros museos abiertos, precisamente hay mucha gente en Lunes, mucho turista extranjero, porque la gente nacional está trabajando en Lunes, el turista extranjero, salen los tours desde los hoteles de la Ciudad de México, se los llevan en paquete, y pues parece que estas habrán sido circunstancias para que este individuo haya elegido hacerlo ahí en Teotihuacán, hacerlo en Lunes y todo eso. Se subió a la pirámide de la Luna, repetimos, allá había otros turistas, parece que no había un objetivo en específico, no era contra una persona, sino lo que quería era causar este impacto, esta sensación, este miedo, y un individuo dispara a mansalva, hiere a varias personas, 7 personas, otros tratan de huir del tiroteo, bajan corriendo la pirámide de la Luna, la cual es muy empinada. Resbalan, caen, estos se suman a los heridos, una persona muerta, y el tirador se quita la vida. Entonces son 2 personas las que mueren debido a este hecho, una por su propia mano y la otra que asesinó a este individuo. Dice el secretario de Seguridad hoy en la mañanera que la oportuna intervención de los elementos de la Guardia Nacional impidieron que esto creciera. Podemos darle el privilegio de la duda, pero me parece que también se cuelga medallitas de más, donde dice lo neutralizamos y uno dice cómo se neutraliza a alguien que después se suicidó. O sea, yo creo que no estaba neutralizado, tal vez lo aislaron, tal vez hicieron otras cosas, lo pusieron nervioso, le apuntaron y le dijeron suelte el arma y él entonces ya no pudo seguir disparando contra los demás. No sé qué fue lo que sucedió. Lo cierto es que pues se cuelga, me parece, medallitas de más. Hay videos también, hay videos incluso tomados desde el aire, del momento del ataque, que también han ayudado a que esto se vuelva viral, a que esto se vuelva importante, digamos, a nivel internacional. Además, no solo México, sino a nivel internacional. Por otro lado, hace ratito decíamos que en la Universidad de Sonora había cita el día de hoy para recibir a la rectora Dena Camarena. La había citado tanto el Staus como el Esteus y le dijeron vamos a platicar, vamos, siéntese a platicar con nosotros, a ver qué a qué negociación llegamos, a ver a qué acuerdo llegamos. Nuestro compañero Amílcar Peñóñori debe de andar por allá en el espacio de debate. Invitación a debate por la revisión 2026. Staus, Dena María Jesús Camarena Gómez, de Rectoría, Cuauhtémoc Nieblas Cota, de Staus, y Alejandro Manzanares Morales, de El Esteus, son quienes estaban invitados a la mesa de debate, y pues no parece que haya llegado doña Dena Camarena. No parece que vaya a ser así. Esta conversación continuará dentro de próxima hora, un poco más de eso, seguramente. Teníamos programada una conversación con el maestro Cuauhtémoc. Esta seguramente se podrá hacer el día de mañana, ya que. Sí, pues, porque él está ahorita ocupado en esa reunión. Ajá. Sí, vamos a hablar también con el comité de estudiantes, el comité estudiantil de la Universidad de Sonora, también para conocer cómo están viendo esta situación los estudiantes. Y pues ya, a próximos a terminar un semestre, a ver cómo ¿quién se sabe? Ve. ¿Quién sabe? Mira, no suelen entorpecerse del todo el cierre de semestres. Hay maestros, por cierto, que como casi siempre sucede, están terminando clases en línea, están terminando cursos con la revisión de trabajos y demás. Ya habrá personas que tengan sus opiniones, ¿no?, respecto al trabajo que se da aún estando en proceso de huelga. Pero bueno, opiniones hay muchas. Y pues sí, seguiremos hablando de esta situación en la Universidad de Sonora, que algunos temen podría prolongarse más de lo pensado inicialmente, ¿no? Uh-huh. Por posturas ahí a la hora de calificar la postura universitaria. Ahí se considera que podría esto prolongarse. Sí. Podría prolongarse, sí, esperemos que no suceda, esperemos que la Universidad de Sonora tenga la sensibilidad suficiente, que el gobierno del estado también lo tenga, sí, porque a final de cuentas esto siempre se reduce a cuestión de lana. Sí, todo el dinero, pues quien tiene el dinero o la manera de ayudar a conseguirlo es el gobierno del estado. También la rectoría, hay que decirlo, también la Universidad de Sonora, que redirija los dineros hacia las necesidades más básicas. Sí. Muchos estudiantes han estado diciendo esto, que cómo es posible que ganen tanto tales personas o que existan tales puestos mientras por acá existe tal otra precariedad. También por acá nos decía un radioescucha hace rato, ya no le preguntamos a Alejandro Manzanares, pero nos decía, hablando del STEUS y el STAUS, si bien es posible que todos lo hagan, pero ¿por qué algunos trabajadores, si no les alcanza, consideran que no les pagan lo suficiente en su trabajo? ¿Por qué no buscan otro trabajo? Dice. Así de fácil. Sí, si bien cada año pelean las mejores condiciones y aún así esos mismos trabajadores pelearon, lucharon y al final la mayoría entraron por palanca a trabajar ahí, Chihuahua, pero ya sabían que pagaban poco. Entonces, ¿por qué tanta insistencia en entrar a trabajar a la Unison? Nos lo preguntan por acá, pues ahí está la opinión. Okay. Y sí, es que sabemos que tanto al STAUS como al STEUS, pues hay como fila de entrada, ¿no? No, sí. no es. Y nos aclara acá que no es fácil esto de trabajar doble, pues, o sea, después de tu jornada laboral trabajar. Dice, no es fácil, pero todos lo hacemos. O sea, sí, y posiblemente, yo sin preguntarle a la gente del STEUS y del STAUS, pero dialogando con estos mensajes, con este radioescucha, yo diría, y posiblemente lo están haciendo y posiblemente lo que quieren es dejar de hacerlo. O sea, dejar de llevar abón, ¿no?, a la chamba. Sí, dejar de vender los tamales, ajá, cuando surge la barbacoa de fin de semana y lo que sea, y Dios decir, con mi trabajo enfermes. Me debe de alcanzar. Sí, Dios guarde, sí, te enfermes, Dios guarde, se te poncha una llanta, o sea, cualquier percance es un descalabro. Sí. Y ahí estás organizando la tamalada, la cevichada. Fíjate, nos dice acá que no buscar otro ingreso, sino que más bien, si ya sabían que pagaba tan mal la Unison, ¿para qué se meten? Pero si ya sabía que era que estaba tan gacho, ¿por qué no se salen? ¿O por qué hicieron tanto esfuerzo por irse al por meterse a la Unison? Bueno, exacto, es lo que nos dice. ¿Por qué no hacen un esfuerzo para ganarse la lotería, Chihuahua, esta gente? ¿Por qué no hacen un esfuerzo para ser socios de Elon Musk? Algo así. Bueno, vamos a seguir con la información el día de hoy. Hay mucha información que está surgiendo de todos lados y sobre todo hay información muy importante de lo que está pasando allá en el otro lado del mundo. Estamos en una posición muy fuerte frente a Irán, dice Donald Trump. No hay certeza aún de que las negociaciones entre Irán y Estados Unidos vayan a reanudarse y sobre todo que vayan a llegar a algún sitio. Lo checamos en los distintos sitios internacionales y lo que sí hay es una necesidad de todo mundo de encontrarle una solución al conflicto, sí, que está descalabrando los mercados y sobre todo que está descalabrando las vidas, está destrozando vidas, sí, de pueblos enteros. Sin embargo, no hay manera de saber ahorita en qué va a parar. Y por mientras Alemania e Italia bloquean el intento de suspender el pacto comercial de Estados Unidos e Israel. Fíjate que Pedro Sánchez, que yo no lo tenía así como en catalogado como muy valiente, sí se ha portado muy firme con respecto a Donald Trump y con respecto a Israel, y él ha pedido suspender el pacto comercial que existe entre la Unión Europea e Israel. Él es en quien encabeza esta lucha. Alemania e Italia son los que ahora le están frenando. Primero la frenó Hungría, me parece, y ahora Alemania e Italia son los que le están frenando. Que esto es parte del mismo conflicto, ¿eh? No. El hecho de que sea la Unión Europea con sanciones comerciales de algún tipo contra Israel no quiere decir que no sea el conflicto Estados Unidos contra Irán. Sí. Todo es parte de lo mismo. Sí. Y es cómo se reparte en el mundo, cómo se reparte en el botín y cuál es la narrativa predominante, la narrativa económica y la narrativa mediática, ¿no? Así es, totalmente. Y hablando de narrativas, el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, dio luz verde hace, pues, básicamente unas horas al equipo negociador del país islámico para retomar una nueva ronda de negociaciones de Estados Unidos. Ya lo decías, Alejandro. Uh-huh. Esto sobre un posible acuerdo para poner fin a la guerra. Esto será hoy en Islamabad. Ajá. ¿Islamabad? Sí, ahí en Pakistán. Ya dijo sí, vamos a las negociaciones. Sí. Y eso es lo mejor que nos puede pasar. Pero, pues, de ahí a que lleguen a un acuerdo, es todo un cuento. Bueno, esperemos que algo suceda, sí. La verdad. Vámonos, sí, con algo de JD música. Benz está en camino, por cierto. Sí, va de nuevo JD Benz, sí. Que ya estuvo en la primera ronda, va a la segunda ronda de negociaciones, lo cual, ¿será bueno, será malo? Pues quién sabe. Vámonos con esto, es The Cure, hoy es cumpleaños de su líder, de su frontman, de Robert Smith. Hoy cumpleaños, nació en 1959 y lo celebramos de esta manera. I'm sorry. Los chicos no lloran, dice por ahí, luego se la copió, Miguel Bosé, no es este, no, Boys Don't Cry, una de las rolas más icónicas de The Cure, y hoy está cumpliendo años, el rostro, la voz de The Cure, Robert Smith, nació en 1959. A veces hablamos de ciertos cantantes, de ciertos músicos, y encontramos así una biografía muy amplia en colaboró con tales bandas, esto y lo otro. Pues a Robert Smith, ¿para qué lo queremos sacar de The Cure? Con eso es suficiente, ¿no? El regreso y todo lo que ha hecho The Cure con las nuevas generaciones también ha sido importante. No solo es una banda de ayer, es una banda de hoy, con las cuales sigue, por cierto, sigue siendo el rostro principal, ¿no? Pues sí, bueno, buenos días, amigos y amigos. Buenos días, Alex, buenos días a Elsa. Pues como era de esperarse, pues obviamente la rectora de la Universidad de Sonora pues no llegó hoy a la propuesta de diálogo, debate que se le formuló esta invitación a Adena Camarena, y pues estuvieron ahí solamente los dirigentes de Estados y ustedes en medio de la Plaza Avenida Subeldía. No la primera vez en un movimiento de huelga en el cual se convoca a debate público al titular de la rectoría, y no la primera vez que los dejan plantados tampoco. Jamás obviamente ha ocurrido un diálogo de esta naturaleza. Ha habido también en otros movimientos de huelga, recuerdo, diálogos y debates entre estudiantes y sindicales y sindicato. Pero bueno, como era previsible, pues se montó ahí un escenario, ahí una mesa donde aparecían los nombres de los dos dirigentes sindicales, el nombre de la rectora, pero al final de cuentas había un moderador también ahí, y al final de cuentas, pues no llegó a ese debate. Y de llamar la atención, ahorita estaban hablando acerca del movimiento de huelga del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Sonora de Esteos. Yo la verdad que soy miembro de la comunidad universitaria desde hace muchísimos años, ¿no? Como estudiante desde 1987 y como profesor, investigador, pues desde 1998, por ahí, que doy clases en esta, en la alma mater, prácticamente más de la mitad de mi vida he estado en la Universidad de Sonora. Jamás había visto una imagen tan deteriorada en un movimiento de huelga de la institucionalidad como ahora. Creo que jamás había visto ninguna huelga popular, mucho menos las huelgas del Unison. No se esperan que todo el mundo lo entienda, no, las huelgas en general de los trabajadores en un país con muy baja organización gremial, sindical. Podríamos pensar que en México casi todo el mundo pertenece a un sindicato. No, el número de afiliación sindical es muy baja, y el número de trabajadores sindicalizados que tienen realmente una vida sindical, que participan en las decisiones de su organización, que tienen organizaciones que en realidad le plantan cara al patrón, pues son todavía mucho más escasas. Entonces, se entiende poco, obviamente, que existan sindicatos combativos, ¿no?, que utilicen el recurso constitucional de la huelga para exigir mejores condiciones laborales. Se entiende muy poco, obviamente, y pues sí, obviamente, los que menos lo entienden muchas veces son los mismos medios de comunicación y los trabajadores de los medios masivos de comunicación, que como comprenderás, Elsa, pues tienen pocas prestaciones, sino que no tienen nulas, nunca tienen sindicato, etcétera, etcétera, ¿no? Desde ahí empieza la incomprensión y siempre ahí la cargada. Pero esta vez no tienen las voces influyentes, la institución que tenían antes, provenientes del mundo neomico o de los posmicos, sí, o sea, que siempre jalaban en torno a la institución. Pues sí, ahí están, pero como momias. Ya hasta cerraron sus periódicos. Coincido contigo, me parece por un lado que nunca había habido un desprestigio, un descrédito o una falta de empatía con la Unison como hoy en un movimiento de huelga, porque porque también, por otro lado, nunca había habido una empatía tan grande, me parece, con la razón de la huelga. Y me parece que la narrativa siempre es importante, y sabemos que el salario mínimo ha aumentado en los últimos años de manera importante, y sabemos muchas cosas. Siempre se ha criticado a los trabajadores del Unison, que si tienen demasiadas prestaciones, sí, que si no trabajan adecuadamente, que si esto y lo otro. Pero hoy la narrativa es... Hay trabajadores que están 8 horas en un trabajo formal sindicalizado que están ganando menos del mínimo. Okay. Y eso es imposible de aceptar. Y esta narrativa me parece que es la que ha empujado que haya una empatía mayor hacia el STEUS. A veces con los profes hay una narrativa diferente, con los empleados, como que hay una... la persona común se puede identificar con un jardinero, con un vigilante de la Unison. No sé, me parece que son muchos factores que están llevando a esto, sí, el día de hoy. Hay muchas variables en juego. También me tocó ver la solidaridad de mi gremio, el gremio de los profesores e investigadores, técnicos académicos, el domingo, ¿no?, que se unieron para ayudar. Siempre hay apoyo en casos de las huelgas del STEUS, sabiendo obviamente que es la parte pues más débil, ¿no?, de prácticamente de toda la universidad en cuanto a las condiciones de supervivencia que puede tener una huelga, por las condiciones muy precarias que viven los trabajadores, porque viven al día, ¿no?, porque viven semana a semana, y pues sí están los apoyos a veces que se organizan en las escuelas, con despensas, con comida, con apoyos económicos, ¿no? Creo que eso también se está dando. Pero bueno, volviendo al tema, sí son muchas las variables. Claro, por supuesto, hay una nueva mentalidad en el país, ¿no?, y eso hay que reconocerlo a la 4T, donde hay cada vez más empatía sobre el tema de las demandas relacionadas con la justicia social. Cada vez hay más conciencia, obviamente, también de la gran desigualdad salarial que existe en nuestro país, y concretamente en las instituciones de educación superior, incluso no solamente entre los trabajadores y la burocracia denominada dorada, sino también entre los mismos académicos, que hay diferencias enormes de salarios entre los mismos profesores, y que eso lo fue generando un sistema neoliberal educativo, del cual desafortunadamente la 4T se sigue beneficiando. Un sistema neoliberal educativo que sigue impulsando la 4T en las universidades públicas, con bajos salarios, con presupuestos que no alcanzan para las universidades. Y más allá de todo esto, yo lo que creo, creo que la crítica que le podemos hacer a los sindicatos es que no quieren tocar ni con el pétalo de una rosa a la administración federal, ¿no? Todos lo están concentrando las baterías en torno a la administración de Dena Camarena, que ha hecho cosas desastrosas junto con el gobierno del estado, como tratar obviamente de acabar con una huelga, con una chicanada legal, como la que hicieron, que solamente... Tontos porque solamente encienden a las bases. Y claro, les podemos decir tontos porque solamente encendieron más a las bases, y las bases se enojaron. Tontos porque la opinión pública no es tonta y se dio cuenta que lo que le estaban haciendo al STEUS era una injusticia que le generó mayores simpatías al mismo STEUS. Y obviamente también creo que definitivamente el tema de los salarios es un tema de presupuesto. Sí. Y obviamente también tenemos que ser conscientes que los presupuestos del gobierno federal y los presupuestos del gobierno estatal no alcanzan, ¿sí? Aunque se bajen la mitad de su salario, la burocracia dorada de la Universidad de Sonora, seamos conscientes, no va a alcanzar para las demandas de un solo sindicato. Pero es una cuestión de ética que sus salarios sean solidarios con el destino que tiene la Universidad de Sonora en tiempos de austeridad, porque vivimos tiempos de austeridad, la cual los profesores nos hemos ajustado el cinturón, los alumnos prescinden de muchísimas cosas para su formación, pero ellos jamás quieren ajustarse el cinturón. Sí, y precisamente, perdón, Elsa, para darte la voz ya, nada más... un poco rescatando lo que decía hace rato, me parece que la narrativa del STEUS ha sido, por un lado, hay trabajadores que ganan menos del mínimo, y es una narrativa muy poderosa, y por otro lado, ¿cómo puede ser posible que la rectora esté ganando hasta 100,000 pesos, ¿no? O cerca de 100,000 pesos. Como que esas dos son las cosas que ahorita la gente tiene en la mente. Sí, eso, congruencia y justicia social, yo creo que esos deben de ser los elementos que persistan dentro de la discusión y dentro de la discusión que tenemos uno mismo también, ¿no? Hay comentarios, por ejemplo, espero no haber ofendido a nuestro radioescucha, ¿no? Al responderle al mensaje, pero hay que pensar en eso. O sea, es muy fácil exigirle preguntarle a la persona que está inconforme con su sueldo, ¿por qué no buscas otro trabajo? ¿Por qué no sales de ese espacio y correteas ahí otro trabajo? O sea, creo que mucha gente lo hace. Este radio escucha nos decía, no, porque lo dijimos de otra chamba, y dijo, no, yo no estoy hablando de dos chambas. Lo que estoy hablando es por qué insisten tanto, por qué hacen tanto la lucha para entrar a Unison, sabiendo que está tan mal pagado, sabiendo que está tan. Pero bueno, alguien tiene que hacer el trabajo que hacen los trabajadores. Ah, no, si no, que lo hagan otros, que lo exploten, pero estos no. Lo tienen que hacer con un. Por supuesto. Alguien tiene que cortar el zacate, alguien tiene que limpiar los salones. No, y además hay gente que hace una fila tremenda para entrar a una maquila donde lo van a maltratar, pues, o sea, también es cierto. Porque buscan cierta seguridad social, que no la tienen en otros trabajos, porque buscan cierta protección, obviamente, y eso obviamente, ¿a quién se le puede culpar por eso? Exacto, ¿y por qué tendríamos que ser tan... y al final de cuentas, alguien va a tener que trabajar ahí, pues. O sea, y bueno, si se salen todos, ¿qué? Sí. ¿Qué le va a suceder? Bueno, ahora, ¿qué estás...? Mira, volviendo al tema, creo que la rectora Diana Camarena y su equipo, supuestamente especialista en mercadotecnia, la rectora Diana Camarena, coordinadora de la carrera de mercadotecnia, que debe de conocer los resortes que mueven la opinión pública, está utilizando herramientas de 1985 para el 2026. Uh-huh. Está utilizando los mismos argumentos cuando los micos tenían el poder de los medios de comunicación y la gente les creía. Ajá. Está utilizando los mismos elementos cuando existía el sonorense, ¿no? Y Enguerrando Tapia, ¿no? Cuando todavía agarrábamos los volantitos, que nos daban ahí por los hot dogs. Están utilizando esas herramientas desfasadísimas, con un abogado que se presenta en los medios de comunicación y que, pues perdóneme, pero no se escucha ni creíble ni empático con nadie, ¿no? Uh-huh. Es decir, se muestra el lado duro, rudo de las cosas, esta estrategia de seguir por la lógica jurídica fallida con una chicanada, es de los viejos tiempos. Esta estrategia de esconder la cara de la rectora es de los viejos tiempos, ¿no? Sí. Y esperemos que no vuelvan los viejos tiempos de reprimir a la comunidad universitaria por tener el derecho de decir lo que uno piensa y lo que uno sienta, como lo estoy haciendo el día de hoy, siendo miembro de la comunidad universitaria. Pero me temo que pues sean tan retrógradas que incluso estén pensando en regresar a los viejos tiempos del oscurantismo, en la cual también te corrían de la universidad por si abrías la boca. Y la verdad es que parece ser que el sindicato tiene la razón en cuanto a que fue una chicanada que no impacta en la realidad, porque tienen elementos también jurídicos de por qué los invitaron a... ya que los invitaron a seguir con el proceso, pues ya estaban avalando el proceso. Pero supongamos, sin conceder, como dicen los mismos abogados, que esto tiene sustento legal, o sea, que puede ser legal el archivar el expediente, no deja de ser una tontería. Y lo digo yo desde mi ronco pecho, sin mayor conocimiento jurídico, pero esto es lo que también está pensando la sociedad civil, y por eso tiene un mayor apoyo este movimiento de huelga que otros anteriores, porque no dicen que la huelga no es justa, no dicen que no están pidiendo lo correcto, no dicen que los votos no fueron suficientes, no dicen incluso que el emplazamiento no se dio conforme a los tiempos y las formas, sino que dicen que en todo ese papelote que entregaron se les olvidó poner una dirección, prácticamente. Dijeron, vamos a huelga en la Universidad de Sonora, y no dijeron dónde quedaba la Universidad de Sonora, no dijeron el plantel tal y tal, no pusieron... Sí, no pusieron el email, exacto. O el email estaba incorrecto. Sí, en lugar de poner... Era el email, en lugar de Hotmail. Exacto. No, y sí pusieron Gmail, pero no le pusieron .com. O sea, así de sencillo. Y al teléfono no le pusieron la clave helada. Parece que es una tontería de ese tamaño, en donde... ¿qué es lo que vemos cuando todos los ciudadanos hemos sido víctimas en algún momento, cuando algún abogado, alguien que nos quiere jugar sucio, o lo sabemos por nosotros o por nuestras familias, dicen, te lo puedes fregar porque en vez de poner sus dos nombres, puso uno? Sí. Porque puso su segundo nombre, la inicial y un punto. O sea, buscarle el error gramatical que tumbe el fondo. El estilo de la rectora de la Universidad de Sonora avalando una chicanada. Ese es el asunto. O sea, qué feo. Es feo. Te da miedo, obviamente, que eso suceda. Sí, que sepamos de la manera en la que la rectoría y la rectora está interactuando y con su equipo de trabajo y con el resto de la sociedad sonorense, y que esta sea la manera. Esta es la primera, después de ser nombrada rectora, esta es la primera como decisión fuerte que tenía que tomar, la primera aparición pública, así de grande. Ahora jamás la vimos a la rectora gestionando recursos allá. Sí, yo estoy de acuerdo a lo que dicen varios compañeros de académicos, donde dicen, oigan, pero bueno, no es el momento ahorita estar, se debería haber empezado la gestión de recursos el año pasado, en septiembre, en octubre, sí. Por supuesto, pero yo jamás vi un activismo de la rectora gestionando recursos ante las autoridades federales. Jamás la hemos visto en un plano de activismo, defendiendo obviamente a la Universidad de Sonora ante los recortes, la verdad, dramáticos, presupuestales, que está haciendo el gobierno de la 4T, ¿no? Así como no vemos a los sindicatos criticando la política neoliberal de los gobiernos de la 4T. En fin, y bueno, si nos vemos bajo otra dimensión, bajo la crítica que yo podría hacer como sindicalizado, es que cada vez más Estados, al menos, que puedo hablar por mi sindicato, parece un sindicato muy corporativizado a la 4T. Y ya sabemos la historia del corporativismo en México cuando los sindicatos se vuelven feudo de los gobiernos en turno. Te dan nada en las revisiones salariales. ¿Cómo trató la CTM a sus agremiados durante mucho tiempo? Sí. Con la punta del pie. Porque no significaban ninguna resistencia al gobierno. Entonces, yo haría un llamado a mi sindicato a ser realmente combativo en todos los frentes para defender a la Universidad de Sonora, y no solamente en contra de una nefasta administración, que lo es. Sí. Una manifestación que tiene mal la brújula, que no entiende la Universidad de Sonora. No la entiende, tiene mucho tiempo ahí incrustado en diferentes puestos, muchos son funcionarios, pero no la entiende, lo estamos viendo. Sí. Y aparte de todo eso, que sea combativo con la política neoliberal del gobierno federal, que parece ser que le tiene miedo ponerle nombre y apellido. Claro, y bueno, por acá nos están preguntando, quienes ya se anotaron para la rifa, que si se ganaron el boleto o no, pues no se lo han ganado, porque todavía no es la rifa. Escuchen el programa. Entonces, o sea, se meten y pues sí. Además, vamos a descalificar porque no están escuchando política. Yo creo que nos están presionando, Yo creo que más bien. No, yo creo que no están escuchando el programa. O tal vez ya se retiraron de ahí. Bueno, ahí no está escuchando porque ahí reaccionó ya de volada. Ah, bueno, entonces no hagan esas preguntas. Ahí reaccionó de volada. No, mentira, estamos bromeando. Yo sé que hay. Entonces, pero sirve para decirles. ¿Quién es Beto Coyote? No. Sirve para decirles, anótense 6624-759071. Todavía hay tiempo. Y nos vamos con algo de música, pero no de Santa Sabina. Nos vamos a ir con otros cumpleañeros del día de hoy. Desafortunadamente, un día como hoy, porque hay efemérides felices y efemérides tristes, un día como hoy se nos fue uno de los artistas más icónicos, me parece, del siglo XX, de frontera con el XXI. En 2016 murió Prince. Y, wow. Oye, pues 2010. Búscate ahí Purple Rain del concierto. Fíjate que lo iba a poner, pero me dio miedo los 8:44 que dura. Pero lo ponemos, sin miedo. Es que acaba de salir ya la versión bien en la página de Bruce Springsteen en YouTube. Acaba de salir la versión bien grabada. Pero la de Bruce. Por supuesto. Yo decía para poner a, tú dices porque hace homenaje a Prince, pues. En Minneapolis, es Prince. En Minneapolis, ok. Entonces nos vamos con la de Bruce, Si la encuentras por acá, y que fue parte del inicio de la gira de No Kings. Sí. Prince es originario de Minneapolis. Ajá, de los dos. Ahí grabó Purple Rain. Uh-huh. La película está grabada ahí, está grabada en el club de Minneapolis. Hay murales gigantescos de Prince por toda la ciudad. Y es prácticamente Prince quien es el hijo favorito, ¿no?, de Minnesota. Uh-huh. Porque hay otro hijo que tiene, verás, pero en la página original. Sí, no, ahí va. Porque hay otro hijo que tiene Minnesota, pero que no reconoce o no reconoce mucho su tierra, que es Bob Dylan. Ajá, exacto. O sea, Bob Dylan, de hecho, estudió en la Universidad de Minnesota, que está ahí en Minneapolis. Lo corrieron, vivió un rato en el barrio, se fue, ya se fue a Nueva York y jamás regresó. Bueno, sí regresó, pues, pero jamás. No, en la página original de YouTube. Ya. Sí, y es que... Si no, es que me parece que es ese que tienes ahí, ¿eh? Sí, y es que además en Minneapolis no solo es el hijo predilecto el señor Prince. Ajá. Sino que además es un artista que tiene mucho respeto, la gente le tiene mucho respeto por sus actitudes también fuera del escenario. En algún momento bajar su música de ciertas plataformas, decidir entrarle de cierta manera a la fama y demás. Sí, me parece muy interesante lo que hizo Prince, cómo se fue ganando el respeto a contracorriente y pues consigue que alguien incluso como Bruce Springsteen decida homenajearlo de esta manera. El mismo Bruce homenajeando a Prince en su ciudad natal. 2026. Never meant to cause you any sorrow. Never meant to cause you any pain. I only want to see you laughing. Only want to see you laughing in the purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain. Kind of friend. I could never steal you, darling, from another. It's such a shame our friendship had to end. Purple. Something new. That means you too. You say you want a leader, but you can't seem to make up your mind. Won't you let me guide you, darling, to the purple? Bueno, escuchamos Purple Rain en vivo en Minneapolis, en lo que fue el inicio de la gira de Bruce Springsteen. Por ahí hay algunas reseñitas por ahí de ese concierto que tuvimos la fortuna de estar ahí en la arena Target, que por cierto todo el mundo odia el Target allá en Minneapolis. De ahí es la tienda, esta famosa franquicia, por su complaciente, pues sobre todo dejó entrar a los miembros de la ICE, sí, a detener gente en las tiendas Target en Minneapolis, y eso no se lo perdonó, no se lo perdonó la gente de Minneapolis, porque bueno, cualquier negocito, por más pequeño que sea, aquí recibimos a la gente de cualquier color, nacionalidad, menos a los de la ICE, ¿no? Sí. Es un broncón para los de la ICE comer afuera ahí en Minneapolis porque nadie los quería. Sí. Y eran muchos, bueno, y eran miles. Sí, que sí. Los ICE ahí. Pero, ¿qué ocurrencia ir a taquería? Pues es que hasta los McDonald's decían lo mismo. Claro. ¿Qué versión está de Purple Rain? Por eso se la recomendé a Alejandro. La verdad es una versión muy, muy emotiva, con Tom Morello y Nils Lofgren, haciendo unos tremendos solos de guitarra, acompañado de la guitarra de Little Steven. También se unen en las guitarras, son cuatro guitarras ahí, se une el mismo Bruce Springsteen. El coro que trae Bruce Springsteen es genial. La sección de metales, son cuatro metales, trombones, saxofón, trompetas y demás, se ve genial en los arreglos. Y el feeling de la gente, sobre todo en este pedazo donde convoca a la gente a hacer el ¿no? Sí. Wow, o sea, la verdad vibró la arena en una noche muy especial, donde por primera vez a mí me toca estar en un concierto de rock en los Estados Unidos, donde todo mundo iba con un fin específico, ¿no? Y era mostrar su rechazo hacia las políticas del señor Donald Trump, ¿no? Celebrar lo que fue la resistencia del pueblo de Minneapolis en contra de las políticas del gobierno federal, y donde todas las canciones de Bruce Springsteen se fueron conectando de tal manera que tenían un mensaje que decir sobre la situación que impera actualmente en la Norteamérica de Donald Trump. Y obviamente, pues unir todas esas vibras en una sola arena, en un solo espacio, y aparte rematar con una sorpresota que fue tocar Purple Rain de Prince en su casa, pues wow, fue algo así también, ¿eh? Sí, es que la energía, sí, de la canción también, sí, y la, sí, manera, sí, en la que la interpreta. Sí. Solo genios como ella. Sí, y esa son varias las fechas de la gira que acaba de pasar por Arizona a mediados de la semana pasada. Solamente la tocó ahí, o sea, no hay. Siempre, casi siempre hace una canción diferente del show Bruce, siempre trata de meter elementos distintos. Bueno, síganse apuntando, 662-475-9071. Solamente por WhatsApp los mensajes vamos a recibir para la rifa. Así es que si nos están escuchando y lo hicieron por otra vía, seis todavía tienen tiempo de mandarlo vía WhatsApp, 662-475-9071. Y ya hay bastante gente apuntada en la rifa del día de hoy de boletos para el próximo sábado. Santa Sabina, chicos, está aquí en Hermosillo y pues dará un concierto que la verdad será de antología, con muchísimas sorpresas, sin duda alguna, con vocalistas de gran calidad que vienen, y este es el promocional que hicimos para el evento. Santa Sabina llega a London Pub Hermosillo este sábado 25 de abril. La legendaria agrupación, con sus miembros originales, Patricio Iglesias en la bataca, Poncho Figueroa en el bajo, Pablo Valero en la guitarra, además de invitadas de gran calidad en las vocales, recorrerán el extraordinario repertorio discográfico y el legado de Santa Sabina. Sin duda, una de las bandas más importantes en la historia del rock en México. No te lo puedes perder, el tiempo vuela y los boletos también. Consigue el tuyo en Discos y Novedades, La Onda Latina, Óptica RB y en Next Ticket. Cupo limitado. Inicio del show, 8:30 p.m. Abren la tocada las agrupaciones locales Estándar y Pasajero. Política y Rock and Roll Radio, apoyando el rock and roll nacional. Bueno, regresamos a Política de Rock and Roll Noticias después de haber escuchado este promo de la tocada que hay este sábado. Recordemos que Santa Sabina, como banda, tiene 3 eventos este fin de semana. El viernes, la presentación por primera vez y posiblemente la última en la proyección de la película en la Cineteca a las 8 de la noche. Probablemente la primera y única vez que se presente esta proyección, que tiene condiciones técnicas que no le permiten, así como hacer una temporada en cines que usted diga, la voy a ir a ver después. No, sí. Si la quieren ver en condiciones ideales, es este viernes a las 8 de la noche en la Cineteca. En segundo lugar, tienen una clínica. Dos de los integrantes originales de Santa Sabina, Patricio y Poncho, batería y bajo, tienen una clínica en esta Cabral. El sábado, creo que es a la 1:00 p.m, ahorita les digo bien el horario, no lo recuerdo exactamente el horario, pero está esta presentación de esta clínica de batería y bajo con batería y bajo de Santa Sabina, Poncho y Patricio. Y para cerrar con broche de oro, en el London Pub, a las 8 de la noche del sábado, empieza la tocada, en donde van a estar 8:30, van a estar dos bandas abridoras y después Santa Sabina con tres voces acompañantes, uh-huh, con tres voces principales. Está esta chica de Los de Abajo como la voz principal, la voz que los ha acompañado, pero además hay dos voces femeninas extras. Nos imaginamos que no solo para hacer coros, sino para interpretar con su estilo particular cada una de las rolas que se les acomode mejor y hacer el mejor show de Santa Sabina que se pueda, ya sin Rita Guerrero, ¿no? Y incluso hay otras sorpresas que, como son sorpresas, las van a conocer. Las van a vivir. Las van a vivir el próximo sábado en la noche, pero que seguramente, híjole, mucha gente va a recordar otros tiempos relacionados con la escena local, y no hablo más al respecto. Okay. Y relacionado con el show de Santa Sabina, ¿no? Ya me estoy imaginando algunas cosas con esas señas que das. Seguramente todos tenemos algo en nuestra imaginación. Sí, sí, sí. Grandes conciertos de Santa Sabina en Hermosillo, muy icónicos. En primer lugar, porque de las bandas grandes, yo creo que es de las que más veces vino siendo exitosa. Sí, mira, yo recuerdo muy bien, incluso haber llevado varias veces a Poncho al aeropuerto y recogerlo a las casas de sus tíos, sí, unos tíos que viven acá en el norte de la ciudad. Y por cierto, Poncho decía, oye, qué bien se come aquí en Hermosillo. Por cierto, parece que lo trataba muy bien en la casa de sus tíos y lo alimentaban bastante bien. Y me tocaba a veces llevarlo a... nos tocó a llevarlo al aeropuerto, muchas veces barrido al aeropuerto de aquí de Hermosillo. Y me tocó, fíjate que la primera, ahorita que estaban hablando de esta... la tocada del Walmart. No fui. No, yo tampoco. La que estaban hablando de la entrevista con el vampiro, esta canción que hicieron de Luigi. Ah, sí. Sí, la primera vez que vinieron a tocar en la Sauceda. No sé por qué, pero yo andaba con ellos, creo que no sé por qué andaba ahí acompañándolos. Y acababan de inaugurar el Cinemark, era 1994, el Cinemark Metro Centro, ¿sí? Uh-huh. Y entonces yo vi que venía esa canción en el nuevo disco, ¿no? 94. Y dicen, fíjate que está la de Entrevista del Vampiro en el cine, ¿quieren ir? Y dijeron todos, sí, sí, sí, queremos ir a verla acá, ¿no? Y fuimos todos al cine, menos Rita Guerrero, ¿no? Desafortunadamente yo... La vampiresa no fue. Yo me estaba haciendo ilusiones que iba a ir al cine con Rita Guerrero, pero bueno, no fue así. Pero fueron todos, menos Rita Guerrero. Y yo me acuerdo que estaban bien sorprendidos. Mira, como en el gabacho decían, en el cine. O sea, no había ningún cine de cadena, así, tipo gringo, en Ciudad de México. Ajá. Llegaron después, ¿no? Entonces eran como de los primeros cines que hubo en México. Y bueno, la pasamos bastante bien viendo la película. Que además hay que decir que la rola esta está basada en la novela Entrevista con el Vampiro, sí. Que ellos la sacan antes. Sí. 2 años después sale la película. Sí. Uh-huh. Sí. Esta canción viene en el Símbolos, me parece, ¿no? Uh-huh. Y en general, mira, la primera vez que conocimos a Rita Guerrero fue la primera vez que fuimos a tocar la Sociedad a Ciudad de México. Tocamos en el Museo del Chopo, en el Foro Dinosaurio. Y al día siguiente tuvimos que regresar, creo que porque nos iban a pagar o no me habíamos dejado algún instrumento, no recuerdo. Y estaba ahí, ni más ni menos que calando sonido, una chica que se llama Rita Guerrero, que tocaba en Santa Sabina, que tenía un demo solamente, no tenía un disco. Y se quedó buen parte platicando con nosotros, muy buen rato platicando con nosotros. Y esa vez iba a tocar 3 bandas que prometían en la escena del rock nacional. Santa Sabina, Café Tacuba y Maldita Vecindad. Que prometían. Sí, nosotros tocamos un jueves y ellos tocaban un viernes. ¿Qué hay que decir? Santa Sabina, una... Ninguno tenía disco en Exacto. ese tiempo. Santa Sabina, una banda de culto. Sí. Muy, muy, muy atípica, muy fuera de todo el sonido del rock nacional. Café Tacuba, probablemente la banda más famosa que hay del rock nacional. Bueno, las más internacionales, sí. Y Maldita Vecindad, a mi juicio, la banda de rock mexicano más de rock mexicano. Y además, siempre lo he dicho, y creo yo que su disco El Circo, sí, es el mejor disco del rock nacional que hay. Yo creo que tienes razón, es uno de los... Tal vez, sí. Como completo, como sonido, mira, como muchas cosas. Y de esas tres bandas... creo que las tres tienen alguna relación con Sonora, con Hermosillo, pero particularmente Santa Sabina, como bien lo comentó Poncho, tuvo una relación muy fuerte con Hermosillo, uh-huh, en muchos sentidos, concretamente Poncho, por muchas razones. Y lo mismo, Maldita Vecindad, principalmente la relación de Rocco con nuestra ciudad y también de Pato, ¿no? Que estuvo muy involucrado en el movimiento Pato, 5 de junio. Pato estuvo acá un tiempo vinculado a otras cosas personales, sí, y se involucró directamente en el movimiento 5 de junio, muy, muy de lleno, y Rocco con la etnia CONCAC, ¿no? Sí, con uh-huh, la comunidad CONCAC, y eso jala. Después, obviamente, el vocalista Café Tacuba, que también se relacionó con la comunidad CONCAC, ¿no? Y que terminaron grabando una rola sobre el agua en Sonora, sí, hecha sí, por este sí, sí, por 3 grandes músicos, Pavel López, de acá de Buena Vibra, Joselo de... No, ay, ¿cómo se llama? El vocalista de Café Tacuba... Ah, el vocalista. Sí, sí, sí. Que siempre se cambia de nombre. Sí, exacto. El de nombres cambiantes. Y ajá, Rocco de la Maldita Vecindad. Hacen entre ellos tres la rola, junto con un rapero, ¿no? Rubén Albarrán. Rubén, sí. Que lo saludamos ahí precisamente en la comunidad Ser y nos grabó un saludo. Sí, el chamán de sí, México. Pero bueno, sí, así es que bueno, hay muchas razones por las cuales estar sábado por allá. Los boletos me parece que están a un precio bastante accesible para el tamaño del lugar. Ahorita andan por los 400, creo que 80 pesos por ahí. Para ver a Santa Sabina de cerquitita, me parece que es el mejor precio en cualquier lugar de la República. Sí, yo no creo que ahí en la Ciudad de México no pueda tener esas condiciones. No sé si van a Discos y Novedades o la Onda Latina, hay una óptica también donde lo están vendiendo. No sé. Ahorita lo voy a ir a comprobar porque me encargaron 2 boletos. Voy a ir a discusiones a comprarlos. Si se pueden liberar ahí de los cargos de X-Ticket, ¿no? Mañana se los digo. Ok, mañana mañana lo diremos. Ahorita voy a ir a comprarlo. Y bueno, y nada más para terminar con el anecdotario de Santa Sabina, que lo podemos seguir platicando. Hay muchas anécdotas. A mí no se me puede olvidar que cada que tenía oportunidad, nuestro muy buen amigo ya fallecido, Alfonso Torúa Cienfuegos, uh-huh, hablaba con una admiración total de la vez que conoció a Rita Guerrero. Que conocimos. Cómo llega al departamento en donde ustedes se quedaban, la sociedad, sí, ahí en la Ciudad de México. No, era la marcha del desierto del Zócalo. No, es que habla de que llegó esta chica al departamento. Sí. Una chica normalita, sí, muy... Cuando fuimos a... Y llega y pasa donde están ahí en la tertulia todo el mundo y dice, aguanten, y se metió... se mete a cambiar y sale vestida la vampiresa de Rita Guerrero. Yo no me acordaba de ese episodio hasta que lo recordé una vez aquí en la radio, Alfonso, porque pues me tocó conocer a Rita después. Pero eso fue en 1992, más o menos. Y en 92, no más o menos, fue 1992, por ahí en julio 92 o junio, y es que nosotros íbamos de avanzada de la Marcha Nacional del Desierto al Zócalo a organizar la llegada ya. Alfonso y un servidor nos tocó parte de esa comisión, y hicimos amistad con un matemático, Jaime Basúa, que era, pues, se volvió después maestro zapatista allá en la sierra, ¿no? O sea, era un tipo que tenía un doctorado, pero se fue a dar clases en la primaria en Chiapas a hacer trabajo de base comunitario. Pero bueno, llegamos a su casa y él era amigo de Rita, ¿no? Entonces, pero eso fue, no fue con la sociedad, fue con la, en la marcha 1992. En la marcha del desierto, ya. Sí. Sí, sí, y ya Santa Sabina, pues ya era una banda, pues ya tenían disco. Ya habían... Creo que ese año salió, o el año anterior salió su disco. En el 88 iniciaron como banda, aunque grabaron como 3 años después, entonces sí, ya. Sí, ya, en 91, ya. Creo que acaba de salir su primer disco. Pero sí. En fin, bueno, muchas razones, muchas anécdotas. Sí. Así es que Santa Sabina estará en la casa. Apúrense porque los boletos vuelan y no se queden fuera este sábado. Exactamente. Y bueno, y hablando de boletos, no sé si ya es hora. Ya es hora. Elsa, si puedes por ahí ayudarnos, tú tienes ahí la información a la mano. Muy bien. Y tienes la ruleta y tienes toda la confianza de nosotros como para aventártela. Yo creo que es más confiable que nosotros. Oye, dos. Oye, y hablando de rock, fíjate que mientras te está la rifa, ayer publicamos que regresa Rocotitlán, fíjate. Conocer Rocotitlán, ¿no? Sí. Hablando de los grandes de lugares años. Íconos, sí. Fíjate que están anunciando el regreso de Rocotitlán, el histórico antro de rock de los años 80, 90, ahí vivió sus ¿Dónde mismo? Épocas. No. No, okay. No. Incluso no va a estar en Ciudad de México, va a estar en Ciudad Satélite. Ah, ya. En el Estado de México. Ajá, en la vecina Ciudad Satélite, que es así como la zona conurbada más cercana. Así es, sí, exactamente, prácticamente pegadito por ahí a la capital del país. Y se inaugura el 11 de junio, que nos comenta ahí Víctor Lizardi, que es el día de la inauguración del Mundial. Oh. Así es que fútbol y rock and roll. Sí, dos inauguraciones tremendas, la del Mundial y la de Rocotitlán. Afortunadamente muy lejos geográficamente una de la otra, así que si usted va no se va a meter en la en el congestionamiento. El toreo y... Y el sur. Que estará cerca de Metro Toreo. Sí, entonces Rocotitlán cerró en 2004. Uh-huh. O sea, ya tiene 22 años de su última tocada. No sabemos quiénes son sus propietarios. El propietario original eran los hermanos Arau. Era Fernando Arau y Sergio Arau. Fernando Arau, recordarás que era el Chicho de Cachún Cachún Rara. Ajá, el actor, este pelo chino. Sí. Y Sergio Arau. ¿Se llamaba, algo así, no? Sí. Chicho. Y Sergio Arau, pues de los Botellos. Sí, de hecho, Chicho, era un gran cómico, ¿eh? No sé si todavía viva. Pero no, la verdad, no hace mucho que no sé de él. Sí, era un gran cómico y era el animador, el que presentaba las bandas y demás. Tengo grandes recuerdos por ahí de que me tocó ver a Botellita junto con el gran Toño Láminas, que ya viene su festival, por allá en el 87. Y era muy divertido, la verdad, Rocotitlán. Después, ya en nuestra época, fíjate que nunca tocamos ahí, porque ya estaba muy amafiado al final Rocotitlán. Y ya era como un negocio así donde cualquier banda podía tocar, ya no importaba tu nombre. Y te daba una serie de boletitos para vender, ¿no? Ajá, que si no los vendías... Que era lo que criticaba mucho la banda rock and rollera. Sí, yeah. Sí. Sí, no, entonces... Tú te hacías a cargo y riesgo tu tocada. Sí, no, entonces... Y era pues, sí, toqué en Rocotitlán, pues sí, pero tuviste que vender boletos. O sea, no fue invitación. No lo mismo que Alicia y otros lugares. Y nosotros siempre rechazábamos este tipo de explotación, ¿no? Que por otro lado fue un espacio muy importante para el rock. Fue muy importante. Al final ya, te digo, ya me parece que ya estaba en plena decadencia. Había lugares más importantes que Rocotitlán. No sabemos en manos de quién va a quedar esta nueva etapa. Seguramente no sé, esperemos que regrese a los Arau, ¿no? Pues mira, Sergio está viviendo al otro lado, sí, ¿no? Sí, por eso te digo. Pero igual se puede hacer cargo desde allá, es posible. Entonces, no lo en esos tiempos todo es posible, ¿no? Pero sí, Rocotitlán, la catedral del rock en un y tiempo. Y ahí revisen, está la nota en el Política y Rock and Roll en el Facebook. Y por cierto, súmense a la comunidad de Facebook, ya vamos. Vamos emprendiendo la meta hacia los 15,000 seguidores. Y ahí posteamos, para ver la importancia que fue Rocotitlán, un cartel de diciembre del 87, o más bien un calendario de tocadas de diciembre del 87, y vean los nombres que había ahí donde a diario tocaba el Tri en su mejor momento, a diario tocaba Botellita de Jerez, tocaban los Caifanes, tocaban Ritmo Peligroso, los Tex-Tex, ¿me entiendes? O sea, decir, un lunes, un martes, un miércoles, ¿no? Podías ir a ver a los Caifanes, a Tex-Tex, a Botellita, al Tri, ¿no? Ajá. O sea, sí, sí, era un lugar increíble, la verdad. No, definitivamente, Rocotitlán, pues en algún momento era la catedral del rock. Ya después vino la Alicia, vinieron otros que le hicieron competencia, pero Rocotitlán... La Diabla, el Rockstock, ¿no? Ajá. Rockstock era también muy elitista obviamente, el que desde entonces y hasta ahora sigue siendo el mejor espacio, el espacio más importante para el rock nacional, el Tianguis del Chopo, ¿no? El Tianguis del Chopo, y actualmente pues el Alicia sigue siendo, sí, creo que ahorita regresa por sus fueros el Alicia. No, y regresa corregido, aumentado y empoderado, y más famoso que nunca, derivado del evento de Fermín Muguruza. Y además por el tipo de espacio que tiene muchas condiciones el Alicia para ser mejor que antes. Esperemos que a Rocotitlán le pase lo mismo. Porque si hace falta, la verdad, no hay lugares prácticamente en México, se han estado cerrando. Que es increíble esto, yo no puedo entender cómo una ciudad donde cada semana un evento rock puede reunir a 100,000 gentes, ¿no? Uh-huh. Sí. No tiene un circuito de clubs o de bares para el rock and roll de todos los días, ¿no? O sea, de los grandes estadios, no de las grandes arenas. Hace no mucho, hace digamos 15 años, o sea que es poco tiempo realmente, 15, tal vez 20 años, no solo existían estos grandes foros icónicos, sino que si uno se paseaba caminando por el centro de la ciudad, desde el Monumento de la Revolución hasta el Zócalo, te encontrabas tres o cuatro bares en donde estaban tocando banditas originales, y en donde a veces, a mí me tocó, por ejemplo, me invitó una amiga a un barecito, que porque iban a tocar unos camaradas. Y de repente llegó una banda canadiense que estaban tocando unas cosas fabulosas entre electrónico y punk, pero muy, muy interesantes propuestas que venían del extranjero a tocar a los barecitos. Y ahora es bien difícil encontrar incluso música de covers con una bandita en vivo. Ya incluso eso es difícil encontrar. En el centro histórico no sé si todavía opera el Pasagüero, pero creo que es el único. Hasta hace poco estaba el Pasagüero, que presentaba bandas originales, sí, y que tenía su bandita ahí de covers, ¿no? Bueno, pues lo cierto es que Rocotitlán, el icónico lugar del rock and roll en México, regresa en junio, así es que pues si va al mundial, sí, vaya a Rocotitlán. Sí, porque inauguración del mundial no va a tener chance de ir por el precio, pero tal vez mañana se puede, al otro día se puede ir al Zócalo. Creo que al por ahí vi al algunos festival. Boletos a 20,000 pesos de un juego de entre Túnez y no sé quién demonios en Monterrey. Ajá. Es lo que te puede algo tocar así, y es lo más barato, mundial, no sé, colgado en la lámpara. Y en Monterrey. Bueno, sí. Elsa, demos los ganadores. Listo. Porque ya tenemos a las personas anotadas por acá, así que vamos a hacer un par de vueltas a la ruleta. Se van dos boletos individuales, así que sí. Aquí viene. Ahí va el primero, ahí va el primero. No tenemos... ahí está la ruleta. Ahí está la ruleta. Tuque, tuque, tuque. Y... El primer ganador es... A ver, ponte bien el micrófono. El primer ganador se lleva el boleto Jaime Tapia. Jaime Tapia se lleva el primer... James Wall. Se lleva por aquí Jaime Tapia el segundo boleto. Jaime, felicidades. Felicidades a Jaime Tapia. Ahorita nos comunicamos. Así. Y el segundo es... Resulta ser una chica y es Claudia Partida. Se lleva el segundo. Ah, qué buena onda. Jaime y Claudia. Así es que Claudia Partida, Jaime Tapia. Claudia Partida, no le podemos hacer la traducción. Claudia Broken. Claudia Brook. Así como Claudio Brook, Claudia Brook. Ándale, pariente de Claudio Brook. Pues ahí están los ganadores y pues ahí nos vemos el sábado entonces. Así es. Bueno, bueno, pues felicidades. Nosotros despedimos con música del día de hoy y yo tendría toda la tentación de volverle a entrar con Prince, que me parece que es un día que no lo hemos escuchado en su voz. También aniversario de nacimiento de Iggy Pop, este abuelito del rock. ¿Cuánto está cumpliendo Iggy? Está cumpliendo 76, 77. Ahorita te digo, Iggy Pop nació en el 47. Pues 78. 79. 79 años. ¿Ya? Y todavía la colita se le mueve. De Michigan. Bastante. Y bastante. Y bien. Y anda sin camiseta todavía. Exactamente. Enseñando musculatura. Ya no la musculatura, no, pero sí anda enseñando piel. Sí. Y Pop, lo esbelto que es. Un personaje icónico de la historia del rock, de los que marcan derrotero, ¿no? De hacia dónde va el rock. Anda enseñando el pelle. Sí, buena onda. Muchos aniversarios importantes el día de hoy. Robert Smith, Iggy Pop, Prince, entre otros muchos. ¿Cuándo puedo pasar por el boleto? Dice, y Nina, no me regañen, dice. Y Nina Simone, él el que... Mira, ves que tenemos suerte con el regaño. Muy bien, entonces, pues yo creo que nos vamos con Iggy Pop porque no hemos escuchado, bueno, tampoco escuchamos a Prince. Miren, cerramos con uno, abrimos con otro mañana. ¿Cómo no? Vámonos con Iggy Pop. Y... saludos y felicidades a los ganadores, ahí nos saludan el sábado. Sí. Hasta mañana. Hasta mañana. Of course I had it in my ear before, 'cause I was lost for